En un tiempo no muy lejano, en territorios libres de pólvora y alcohol, nuestro puliu, nuestro espíritu, purruqueaba en los cañadones. El aliento se hacía cordillera, bebiendo de los chorrillos el quimún de los ancestros. Guerreros de lanzas, huaychafes y tralcas cargadas, el tiempo es ahora. Pusomó, Puconá, Puwenuy, camarada. Nacimos en medio de una guerra, entre balas, entre piedras, entre desalojos o entre las rejas. El Güeychan y la muerte galopan en esta, nuestra única tierra. Mari Mari con Puché. 46. 46, Pirulo. ¡Dele gas! Bueno, espero que estén haciendo pogo en sus rucas, como siempre. War for Territory. Guerra por los territorios, dice Sepultura. ¿Cómo anda Peñi Mari Mari? Mari Mari, ¿cómo anda Peñi Mate? Esa, pero qué bien que suena. Escuché. Qué bien que suena ese micrófono. Suena bien, y también suena bien lo de guerra por los territorios. Ay, ¿qué pasa con ese flyer que se tiró a la cancha? Y bueno, está la propuesta, está clara, ¿con qué vienen? Es una guerra... no declarada como tal, pero es una guerra contra los territorios, contra la vida que habitan ellos. Y como tal tenemos que ver qué hacer. Tremendo. Vi una imagen ahí, ¿de dónde salió esa imagen? Eso fue un desalojo que hubo, ¿no? Ese fue el desalojo de Guernica, no hace tanto tiempo. ¿Hace un par de años? ¿Tres? Hace un par de años, cuatro. Creo que estuvo ahí involucrado Bernie. con el mismo gobernador que tiene Buenos Aires ahora, Axel Kicillof. El Kicillof. Mi viejo camarada de andanzas. Terrible. Y desalojaron un montón de familias ahí. Un montón. No solamente la desalojaron, también les incendiaron las rucas. Sí. Les prendieron fuego a sus pertenencias. Hubo heridos, hubo represión, hubo de todo. Como en los tiempos, como en los primeros tiempos también, ¿no? Donde quemaban las aldeas. Claro, muy parecido el escenario. También no faltaron topadoras tampoco que tirasen todos los restos que quedaban. Y ahora continúan los desalojos también en las comunidades. Continúan desalojos en las comunidades. Todas. Hace poco, hace unos días, se pudo parar uno en Tilcara, ¿no? Y bueno, también veía que hay muchos intereses mineros en Tilcara. No es que es simplemente una cuestión inmobiliaria. Y también hace poco hubo otro desalojo ahí por Tucumán, si no me equivoco. Sí, salió en la Territorios, en Resistencia. Ahí en el programa de Nora salió bastante completo el informe. Sí. Y bueno, y es esa la que hay. Y habrá que ver qué hacer al respecto, ¿no? Hay muchas posiciones, hay muchas posibilidades, pero también está el desafío, ¿no? De este lado, de nuestro lado, de construir posibles respuestas, ¿no? Que no tampoco no, nos manden al muere, pero ni que tampoco sean suicidas, ¿no? Pero algún tipo de respuesta que tenga que ver con la vida y con la defensa de la vida. Sí, hasta ahora se viene agitando un poco en Buenos Aires también con los jubilados, ¿no? Un poco de lucha callejera también. Sí. Y el otro día escuchaba, no sé quién era, no me acuerdo ya, pero alguien decía, qué loco que los jubilados sean la vanguardia, ¿no? En este momento, sí. Que estén como en primera línea. Porque loco en muchos sentidos, ¿no? Porque también uno, al llegar a la jubilación, no se imagina que va a tener que estar adelante de todas las luchas sociales y estar ahí sosteniendo el ¿no? La brasa prendida. Yo leí un cartel tipo flyer, así un cartelito, eso que se suben a los estados. Había uno que decía, era una caricatura, capaz que lo viste, y dice que los estudiantes, los jóvenes en los 70s salían a hacer quilombo, ¿viste? Y claro, y decía, y ahora, ¿no será que esos jóvenes son los que eran de los 70 que hacían quilombo, son los jubilados de ahora? Totalmente, sí. Las adolescencias de la dictadura son los jubilados actuales. Y bueno, se la pasaron haciendo quilombo y siguen así. Sí. También recordaba, no sé, por ejemplo, el cordobazo, que fue el inicio de muchas cosas acá, el reinicio de muchas cosas, no vamos a poner inicios así arbitrariamente, pero también fue un rebote de lo que fue el Mayo Francés, protagonizado por jóvenes, más que nada, jóvenes, adolescentes, y a la que después se sumaron obreros, con paro, con huelga general. Y algo, un reflejo de eso fue el cordobazo después acá, después el viborazo, y así siguió, ¿no? Como la resistencia que nunca frenó, incluso con dictadura encima después. Pero bueno, es esa generación que sigue activa. La pregunta sería, ¿qué pasa con las que le siguen? ¿No? Como, ¿qué pasó? ¿Qué nos está pasando? Uh-huh. Por ejemplo, quienes éramos niñeces en la dictadura, ¿qué pasa con eso? ¿Qué cuento nos vendieron? ¿Qué buzón nos comimos? ¿O no nos comimos? O no sé. Hay que pensar muchas cosas, pero rápido. Uh-huh. También imagino en los territorios, ¿no? Algunos viejos, algunos viejitos, ¿no? Abuelo, abuela, puñañas, puchachais, Y también ese pensamiento de Wei Chan, de pelea, de luchar con lo que haya, como se hizo siempre, desde los principios de la pólvora. Imagino nada más, en mi imaginación. Que también es muy importante la palabra de los viejitos, de los antiguos, ¿no? Su experiencia. Sí, yo creo que en algún momento aconsejaron prudencia, quietud, ¿no? Tranquilidad, no reaccionar. En estos momentos te diría que más bien al revés, que aconsejan. Claro. Bueno, es hora de hacer algo. No sé, quizás tenga que ver, y esto es una idea mía, ¿no? Pero quizás tenga que ver con que cuando lo que está en juego es el agua, por ejemplo, eso sí ya no tiene vuelta atrás. O sea, si a vos te arruinan el agua o te la quitan o se seca el menoco, digamos, ya está, te tenés que ir, te tenés que mover. Entonces, quizás esa sea un límite, ¿no? En donde vos decís, bueno, si no salto ahora, ya después no voy a estar para ni saltar, ni no saltar, ni nada, ¿no? Como ese es un poco el límite. Y creo que en el caso del pueblo, por ejemplo, que habita lo que se llama Chubut, creo que lo está, o mucha gente lo está sintiendo así también, ¿no? Por eso es como que está como empujada al Wei Chan, a la lucha, a no dejar que se lleven puesto el río o los ríos. Aunque esta lucha también tan sanguinaria, tan feroz, deje a personas con causas judiciales, haga mate también, ¿no? Silenciosamente a los que luchan, a los que protestan, ¿no? Y bueno, eso es muy fuerte también, ¿no? Hay que ser muy fuerte, hay que ser mentalmente también, ¿no? Hace poco hubo un joven que se quitó la vida, ¿no? Que estaba... Sí, Lautaro Martínez. Correcto, sí. Sí, terrible, terrible noticia, pero es un poco consecuencia de lo que vos estás diciendo, ¿no? El escarnio público, el señalamiento, el juzgamiento social, incluso con los medios hegemónicos, con los medios del poder, que te están condenando día tras día. El gobernador que de repente sale y dice, hay que dar una condena ejemplar para que esto nunca más suceda. Y se encarnizan con 4, 5, 8 personas, sí, en algo que fue una pueblada, ¿no? Es una locura. Es una táctica que requiere para enfrentarla hace falta mucha fortaleza y acompañamiento, cosa que no siempre hay, desgraciadamente. Entonces, comerse todos estas acusaciones y este quemo, este escrache, ¿no?, que te hacen los medios oficiales en soledad, es muy duro, es muy difícil de soportar. Incluso muchos cumpas y compañeras que han sufrido y siguen sufriendo un montón a diario, a cada minuto, ¿no? De si están haciendo bien las cosas, de por qué se la agarran con esa persona en particular, por qué tiene que atravesar tantos juzgados, tantas acusaciones, pagar abogados, etcétera, y muchas veces termina siendo en soledad. Entonces, sí, bueno, ahí hay algo para revisar, ¿no? Desde nosotros también, para ver cómo evitamos eso, que las personas queden en soledad y comiéndose el garrón y la cabeza así, como aislados. El miércoles también ahí en territorio nos acordábamos del Peñi Fausto, John Esguala, que también tomó una decisión y bueno, no lo tenemos físicamente, ¿no? Entonces también ante mucha presión, tal vez sabemos y conocemos su lucha y bueno, y ahora no lo tenemos físicamente, ¿no? Y el compromiso que el Peñi tenía con muchas love, con bueno, la criminalización de su hermano también. O sea, muchas cosas, de su hermano y de otros familiares. O sea, son muchas cosas que... De los territorios en donde anduvo. También, ¿sí? De desalojos en esos territorios, de causas a Pupén y Pulamien, que él bien conocía. Entonces todo eso te va mellando el ánimo, te va desgastando. No sé, yo pensaba que no es lo mismo transitar una criminalización en soledad, así aislado y sin acompañamiento, que al revés, ¿no? Que juntándose, charlando, viendo, sintiéndose acompañado, consultando si hacer esto, si hacer lo otro, qué conviene, sacar un comunicado, no sacarlo, callarse, cambiar de abogado, no cambiar. Es un montón de cosas, pero que te hacen vivir la situación de una manera totalmente distinta. Uh-huh. Si no, la parís, no la pasás bien. Uh-huh. Entonces, creo que ahí, más allá de la estrategia que el poder siempre está eligiendo últimamente, sobre todo, que es la detención, la prisión política, las causas armadas, ¿no? Salir a la pesca, como la otra vez hablábamos, ¿no? Como sale la justicia provincial de Chubut muchas veces, sobre todo contra las comunidades y contra Pupén y Pulamien. Más allá de toda esa estrategia que los tipos tienen, también tenemos que ver de nuestro lado cómo hacer para que no surta efecto, al menos psicológico, sobre esas personas que contra las que están haciendo esa maldad o esa patraña, ¿no? Están inventando cualquier cosa, huevada, como se diría en otra parte, y no le podemos dejar en soledad ante eso, ante esa maniobra del poder. Y ahí es fundamental. Nosotros tenemos cosas para hacer. No digo nada cuestión a nivel legal, ¿no? No me estoy refiriendo a que nos pongamos la camiseta de abogado y salgamos a hacer habeas corpus a lo loco. Eso es otro tema. Pero a nivel más humano, a nivel militante, a nivel compañero, a nivel Peñi, a nivel Lamien, a nivel vecino, si se quiere, podemos hacer un montón de cosas por esas personas para que no se coman el garrón en silencio y en soledad. Sí, también en familia. Eso, ¿no? También porque son situaciones, yo digo yo, ¿no? Que como que trascienden así, como que va más allá de un corte de ruta, de que si haces esto, una panfleteada, lo que se te ocurra. Cualquier tipo de lucha. Pero la vida misma también es una lucha, ¿viste? Y este sistema que nos oprime, ¿no? Que nos aprisiona y nos deja sin aire. Y eso, quedarnos solos, ¿no? Y por ahí se nos vaya la cabeza, ¿viste? Entonces, eso está, como decís, acompañarnos y bueno, acá estamos con Factor Folil hoy. ¿Eh? Y bueno, nos vamos a acompañar un par de horas. Totalmente, y podés también acompañarnos vía teléfono. Eso. Vía Radio Participancia al 2944. 80-2315. ¿Hay un tema ahí para el operador, operadora? ¿Qué pasó hoy? Que no. ¿Hay algo ahí? A ver. ¿En la galera? ¿Quién controlará hoy los eclipses y mareas de Factor Folil? ¿Cómo anda nuestro operador de hoy? Surfeando las olas. Aquí andamos en los controles con el gran Jimmy. ¿Le gustó? Me gustó. Vos sabés que me transportaste a mi infancia. ¿Ah, sí? Yo tenía, en mi infancia escuchaba discos en el Winco. Ah. Y tenía pocos discos. Uno de los que tenía un disco doble de Jimi Hendrix. Sí. Y estaba este tema. Y lo escuchaba, ya tenía tan poco disco que lo escuchaba en muchas velocidades, ¿no? Lo ponía, iba variando velocidad y creo que muchos hicimos eso, ¿no? Lo mismo tenía también un par de discos de Pink Floyd, entre ellos El Lado Oscuro de la Luna. Tenía disco de Santana. ¡Oh! Y bueno, y estaba, me la pasaba escuchando esos discos. ¡Qué lindo! ¿Y ahora tiene usted tocadisco? No, lo ha quedado perdido por la historia. Ah, qué lindo, escucharse un disco. Ese ruidito que hace, Sí. Después, en la adolescencia volví a escuchar, aunque la tecnología ya estaba en cassette, ¿no? Sí. Ya estábamos con doble casetera, todo eso. Pero volví a escuchar porque, bueno, empecé a escuchar de otra manera la música. Y bueno, tenía algunos amigos que decían, no, así se escucha diferente. Esto, Jethro Tull, lo tenés que escuchar así. Claro. Con el disco, con el ruidito a la púa. ¿No? Como, no es lo mismo, y los expertos en sonido dicen que no es lo mismo el sonido digital que el sonido más continuo, ¿no? Analógico. Así que, bueno, está bueno hacer la experiencia, escuchar un disco es recomendable, sobre todo para las nuevas generaciones que capaz que no tienen ni idea de lo que estamos hablando, el disco de vinilo, sí, ¿no? El disco de pasta. Como nuestra operadora Otaku, ¿qué pasó? Ahí me está llegando, acá, el mensaje interno. En una de estas computadoras. ¿Ya pasó por la dirección eso del permiso de hoy? No sé. Viste acá, la burocracia no siempre se cumple. Acá está firmado, bueno, está todo bien entonces. Bueno, que se puede tomar el día. Bueno, ¿usted encontró ese tema de un tiempo de guerra? Bueno, no importa. Podemos escuchar primero la versión y después ver si... a ver si lo encontramos. Dale, de una. Lo hace... Pájaros Negros, este temón, nos están escuchando de muchos lados igual, Mire, la distancia, La Plata. Sí. Dice que nos puede estar escuchando el Greda. ¿En La Plata? Sí. Qué bueno. Aguante Greda. Que anduvo de gira, una gira tremenda, ve que manda un mensaje, que nos vaya contando ahí. Y nos escuchan desde la Ciudad de los Vientos también. Esperá, ¿que estuvo en el Estadio Único ahí el Greda? No sé, anda de gira. Ajá. Anda de gira. Por eso, en el Estadio Único de La Plata. Ay, capaz, sí. No menos que eso, para creer. No, por supuesto. y nos estoy escuchando también de la Ciudad de los Vientos, de Comodoro. Se juntaron ahí una juntada, Comodoro. ¿Sí? Están tomándose un tecito, aunque ya son las 7:30 casi. Sí. Se están tomando un tecito, ¿viste? Y bueno, y echando algunos humos. ¿Será un tecito o es eso, viste, que ponen en el termo otra cosa? Capaz que son esos, ¿eh? Y también nos repiten, ¿no? ¿Se siguen repitiendo o se arrepintieron ya? No, nos siguen retransmitiendo. Vamos, desde la gran ciudad. ¿Qué radio era? Radio La Colectiva, ahí de la Futa Guarría. Vamos. De Buenos Aires. Bueno, le mandamos un abrazo muy grande a esa radio que nos hace el aguante, que nos recontra transmite, que por ahora no se han arrepentido y nos siguen bancando. Y le contamos que por acá está llovinando, por ejemplo. Y sí. Que un otoño espectacular. Péguese una vuelta. Las lengas están encendidas, están rojas. Las lengas en la montaña. Una cosa rojiza, así. Hermosa. Y acá en el pueblo, se ven así los álamos. Están, pero, explotados. Esta mañana, sí. Volví a mi casa y veía, porque justo mi callejón desemboca en el Piltri, ¿no? En el fondo está el Piltri Quitrón. Y tenías al Piltri con un colchón de nubes abajo, los álamos ahí coloreando, dando como pinceladas amarillas, las lengas en el mismo Piltri, casi cerca de las cumbres, y detrás el amanecer con unos fucsias así increíbles. No sé, saqué mi celular, me puse a sacar una foto, pero no llegaban a capturar nada, ¿no? Las fotos del celular, pero impresionante. Haciendo honor a su nombre, ¿no? Colgado de las nubes. Ahí. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Dice un poema, una canción. Hasta los álamos se inclinaron. No, dice, hasta los álamos que crecieron de golpe en la cordillera se inclinaron en responso. Los chorrillos soltaron millones de lágrimas y no nevó ese invierno. Bueno, algo así sigue. Es de un monstruo, Hugo Jiménez Agüero. ¿No vamos a este maón? Y bueno, mande mensaje, y hagan pongo en su ruca 2944-802315. Tenemos alto programa hoy, Vamos. Vamos arriba. Pogo. Ay, triste tiempo presente.

el Mauri. Por eso hay tanta poesía en las paredes. Claro. Oh, qué lindo. Bueno. Bueno, decía entonces esta radio participancia. Me parece que agrava todo que algún vecine se pone a repetir algún lugar común impuesto por los medios hegemónicos y te dice, bueno, pero ¿por qué lo hizo por fuera de la ley? ¿Por qué violento? ¿Por qué no sé qué pavada? Y yo le pregunto, ¿por qué vecine te quedás en tu casa mientras nos revientan de tantas formas? ¿No te da vergüenza? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la radio participancia. Muy bueno. Muy bueno lo que dijo. Y acá tenemos otra. A ver, tenemos por acá uno. Dice, saludos a todos por ahí, desde el Piltri. Por acá, colgados de las nubes. Va por ahí. Vamos. Desde el Piltri. Ahí debe estar, yo calculo que está arriba de las nubes ya directamente. ¿En el Piltri que tronos escuchan? Sí. Qué lindo, grande. Un saludo grande. Sí, yo sospecho por cómo cierra el saludo de va por ahí, sospecho que está bastante arriba en el Piltri. Qué lindo. Esta persona. Qué lindo. Y acá hay otro que dice: hola, Factor Folil, desde Quitipe. Vamos. Tierras de Córdoba, ¿no? Sierras Chicas, Córdoba. Les escuchamos. Recordamos esas guerras imposibles de olvidar, como la que sostuvo el pueblo vietnamita, haciendo retroceder al gran imperio del Hot Dog, como tantas otras batallas que se dieron en América Latina. Dejemos de llamar a este sistema democracia. Dejemos de tratar a los políticos como como nenes traviesos. Démosle lo que se merecen. Arcioni, ¿dónde está? Porque creó un ambiente violento a la sociedad con su proyecto de zonificación. Sí. Y viste que viene de Guatemala en Guatapeor. ¿No? Exacto. Y tenemos a un gobernador que ahora está como continuando la tarea de Arcioni. Lo que el tipo no pudo hacer, ahora viene con renovados bríos y votos de supuestas urnas. Y claro. Tenemos a cumplir lo que el otro dejó a medias. Exacto. En función de las empresas, más que nada, ¿no? Tenemos también ahora a Milei, que también continúa la política de Menem y de los que vinieron después. Claro, siempre hay alguien que continúa la política nefasta de la anterior, como que nos dio un recreo, ¿viste? Ah, sí, ganaron, no zonificamos nada, qué sé yo, triunfó el pueblo, jajaja, ja, ja, y cuando uno está ahí ya medio descansando todo lo que hizo, viene el otro a continuar su labor. Porque en realidad, y esto creo que por ahí se refería a esto, lo de la democracia y todo eso. Ah, y se escucha mejor, Ahí se escucha mejor. Sí. Los tipos estos no es que tienen proyectos propios. Eso ya también, lo de las plataformas políticas, todo eso quedó en, no sé, en qué año, en qué década. Pero esta gente gobierna para ciertos poderes económicos, para empresas concretas. En este caso, Mineras de Uranio, por ejemplo, acá en Chubut. Que ya se frotan las manos, como vos ahí hacés. Y dicen, bueno, Cerro Solo para mí, el lago Masters, o Musters, como le quieran llamar, démelo para el fracking, que necesito mucha agua, y el Colanco Nue ya se secó, entonces necesito ese otro lago. Yo quiero hacer una represa para mis hoteles. Claro. A ver, esta gente me sobra, prendámosle un poco de fuego. Tremendo. Ya no inundan tanto por acá. Y bueno, y puedo hacer mi represa tranquilo. Total, no hay bosque que defender si ya está todo quemado. Vamos a pasar un hay un video ahí. Yo ahora se lo envío, si quiere. Dale. Que lo íbamos a pasar el miércoles ahí en Territorios. Y se cortó la luz acá, no sé qué pasó. ¿Consiguieron el electricista? No sé, yo escuché ahí Mate Misto que estaba pidiendo a los gritos electricista. Sí. No sé si lo consiguieron, pero bueno, por ahora cruzamos los dedos, tocamos la madera y seguimos acá, al aire. Sí, porque de repente es como que se corta la luz, no sé qué onda. Y mientras vos buscás el video, leo otra radio participante. Sí. Mira, dice: buenas noches, Factor Folil. Saludos desde El Pinar. Vamos. Sí, el fin de la sí. A ver, dice: si el fin de la rutinaria vida de el que se podrá. El que se porta bien. Hoy estoy mal, perdón. Si el fin de la rutinaria vida del que se porta bien es ser un jubilado indigente, apaleado y enfermo, a la mierda las instituciones. Y manito con cuernitos. Chemtrails. Mira ahí, nos escuchan de todos lados, ¿eh? Sí. Y lo estaban escuchando bajito. Sí, acá me dice, se escucha re bajo. Bueno, compa, Nora, igual, gracias por estar ahí también, ¿eh? Lo está escuchando Nora. Sí, no sé qué, por ahí es algo más bien de... Mañum, el audio de la Oper, ¿lo leyó el mensaje? Leí mensaje, no pusimos el audio. Hay un audio de la Oper que desde ahí de su camita... Bueno, para los que nos están escuchando, 2944-80-2315, manden el mensaje. A ver, si quiere pedir un tema, es muy difícil que lo pongamos también porque... bueno, fallamos siempre... Es parte de nuestra costumbre. Pero puede pedir un tema, ¿eh? Esa es la cortina de la Oper de hoy. Nos está mandando un audio la responsable de las mareas, los eclipses de Factor Folil. ¿Qué dice nuestra Oper? Que esa cortina no haya sido en vano, ¿eh? Hasta con los pies está poniendo... Che, la Oper no se tomó ningún permiso, ¿eh? Era que estaba enfermita, ¿eh? ¡Vamos! ¡Esa es nuestra Oper! ¡Picante! ¡Qué bueno! ¡Viene ahí! Bueno, después para el lado B, agárrense, ¿eh? Vamos a girar esto, ¿eh? Esto se da vuelta, ¿eh? Sí, totalmente, se da vuelta. Bueno, ¿qué, listo. ¿Qué ahí? Tema? Viene, hay un tema ahí, en la consola. Sí. ¿Algo de Pogo en el ascensor? Pogo en el ascensor, puede ser, sí. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Y la otra cuál era? La tiene ahí. Ahí se lo envío por la otra pantalla. Mire, le paso esta pantalla digital así, tiki tic. Ahí, ¿la ve? Después hay una de Tristania. No, esa es una cortina. Ah, también. ¿Qué era la banda de Bariloche? ¡Esa! Este. No saben a quién tenemos también ahí atrás en la operación, ¿eh? Epa. Está creando, haciendo algunas cositas. Se vienen cositas. Bueno, ¿vamos con esta entonces? Sí, métale. Una banda de Bariloche, Sabandija. Qué bueno. Nos prestaron en un compilado ahí de música y vio esos temas que están sueltos, que no saben. Y bueno, hoy lo estuvimos buscando. Sabandija de Bariloche. Temón. Hagan pogo en su ruca, ¿eh? Hagan pogo. Que suenen las trutrucas. We'll be right back. Bien, ahí estamos con Factor Folil, ya casi estamos cerrando el lado A de este hermoso programa. Y lo que sonó fue una banda de Bariloche que se llama Sabandija, y de Cuerpo y Alma. Temón, me encantó. Vamos a ver si conseguimos más. Voy a ver ahí en las redes. Mande mensaje al 2944-802315. Y tenemos algunas cositas, ¿no? Para algunas leer. Cosas para leer. ¿Usted trajo poesía? No. Estás confundiendo de ópera. Que se nota mucho. Acá me hay un mensaje que dice: en ausencia se nota más que nunca la decencia de su ópera. Sí, ni hablar. Vamos. Por todos lados se nota. Estamos acá haciendo lo que podemos. Acá, con la rueda de auxilio. Bueno, pero tiene que ser así, ¿viste? Un día uno, no sé, justo el jueves, tengo un asado. Y bueno, ¿viene usted? Claro. ¿No? O usted tiene un partido de fútbol, justo, una final. De rugby. ¿No? De palín. Y ahí nos vamos turnando, ¿vio? Capaz que tiene que estudiar también, la Oper tiene que estudiar también. Sí, sí. Tiene materia difícil, se llevó no sé cuántas previas, capaz. Claro, también. Puede tener alguna materia previa, sí, no sé. Sí, porque por el tema de la radio cuelga a veces, ¿viste? Cuelga ahí todo y bueno. le tienen que apretar las clavijas. Ah, bueno, acá tengo algo para leer. ¿Vos qué tenés para leer? No sé, usted me había mandado algo, ¿no? Sí. Bueno, entonces... creo que era esto, ¿eh? ¿Que invitan al próximo viernes? Sí, a mañana, hay muchas cosas, hay muchas actividades. Después en el lado B vamos a tirar toda la cancha igual, ¿eh? Como lo del primero de mayo. Sí, ahí se vienen novedades. Ahí se está haciendo una rifa, ¿no? También están ahí haciendo un spot. Se está armando la rifa, sí. Sí. Muchos controles de grabación, una cosa impresionante eso, ¿eh? Sí. Un laboratorio ahí. Están todos los estudios ocupados hoy. Qué lindo, ¿eh? Así que, bueno, estamos en el sótano número 2. Que es el más chiquito. Están tirando magia ahí. Sí. Y se vienen cosas. Dice que para el lado B se va a tirar unas rolas. ¿Ah, sí? Sí. ¡Apa! Se va a tirar unas rolitas ahí. ¡Vamos! Bien ahí. Bueno, dice... Por la reconstrucción urgente y en el mismo lugar del Centro de Salud Costa del Río Azul, Mallino Hogado. En el municipio de Bolsón, entrega del petitorio con 1.300 firmas. Invitamos al próximo 25 de abril, a las 10:30, a la comunidad en general, organizaciones y medios locales, a la entrega del petitorio de la reconstrucción del Centro de Salud Costa del Río Azul de Mallino Hogado. Los usuarios y usuarias del Centro de Salud y Familias de la Comunidad Educativa de la Escuela Rural número 103, presentaremos el petitorio con más de 1.300 firmas a las autoridades locales y provinciales demandando la reconstrucción inmediata del Centro de Salud en su emplazamiento original, las acciones necesarias para una infraestructura provisoria en el emplazamiento original que asegure la atención médica mientras se construye el nuevo Centro de Salud, y garantizar los insumos y el personal de salud necesario para su correcto funcionamiento. La fecha entonces, viernes 25, mañana. Mañana. A las 10:30 en la municipalidad local. La municipalidad de Bolsón. ¿Qué tal, eh? Bueno. Está bueno porque, bueno, hay ahí algunos planes encontrados, ¿no? Como... Desde el municipio, no sé si tienen otras ideas locas. Hay un montón de firmas, ¿eh? Sí. No sé si contaron. Sí, las casi 1.300 firmas y también muchas adhesiones. De esto también se estuvieron juntando cuando fue el festival en la Escuela 103, ¿no? Sí. Al día siguiente que el de Puyem. Sí, podemos contar un poquito de que ese centro comunitario está en la parte donde fue el incendio, el último incendio de acá del Bolsón, en la parte de Mallín. Y bueno, fue quemado ya varias veces. No es la primera vez. Si no me equivoco, es como la quinta vez. O sea... Sí. Y no está, no es porque esté hecho de paja, justamente, sino que, bueno, hay ahí cuestiones, ¿no? De por qué se quema un Exacto. centro comunitario tantas veces. ¿Qué onda? Y en la última quema, vamos a decirlo así, que hubo de los barrios allá arriba en el Mallín, de las chacras, de las huertas, de los galpones de vecinos, de artesanos, se quemó todo. También se volvió a quemar este centro de salud y el intendente después quería o intenta poner una plaza ahí, ¿es eso? ¿Es ahí mismo? Es en el mismo lugar, que ahí apareció en un video el intendente a pocos días de... O ni siquiera, estaba humeando todavía el incendio de Mallín y apareció diciendo, acá vamos a construir una plaza por pedido de todos los vecinos, que no sé quiénes eran todos, pero bueno. Y eso encendió todas las alarmas. Que bueno, hay que decir que también los vecinos de Mallín, que están a full con mil cosas, tratando de reconstruir sus rucas, tratando de construir un alambrado, un corral para los animales que les van donando porque los que tenían se les quemaron. Tantas cosas que tienen que hacer y que a lo que tienen que sobreponerse, que además tener que estar luchando porque le vuelvan a poner la salita y el centro comunitario es realmente... no tiene nombre, ¿no? El nivel... de la burocracia y del poder lo que quiere, lo que pretende hacer, ¿no? con esta gente que está ahí sufriendo tantas cosas juntas. Sí, como que es mucho. También gente de otros lados, de otras latitudes, te preguntan, ¿no? Che, ¿qué onda con los incendios allá? ¿Qué pasó? ¿Cómo está la gente? Y que, no sé, uno lo primero que se le viene a la mente es que la gente no está bien. O sea, no estamos bien. Como que nos afectó a todos, así, a los que lamentablemente han perdido sus casitas, sus rucas, sus animales, como decía, se perdió una vida también de un abuelito, y bueno, y otros lo vimos cerca, o no sé, el humo, la cuestión ahí media... psicológica, ¿no? Muy áspero. Sí, digamos que estamos todavía bajo los efectos del estrés postraumático, ¿no? Uh-huh. Si bien tuvo cosas maravillosas, ¿no? Que se armaron con la red solidaria y toda la comunidad que se movilizó para lograr apagar el fuego, incluso antes de las lluvias. Bueno, hay mucha gente que está realmente mal, que todavía no logró reconstruir algo mínimamente digno para sobrellevar el invierno, tanto en Mallín como en Epuyén. Las mingas continúan, aunque quizás no con el ritmo que serían necesarias, pero bueno, es lo que se va pudiendo hacer. El Estado, por supuesto, se borró casi en un 100%, y todo lo que salía a decir por conferencia de prensa, por los medios, por las cámaras, hoy en día se esconden y no responden, ¿no? A las asambleas de damnificados que se formaron, tanto en EPU como en Mallín. Entonces vos los ves a vecinas y vecinos yendo de oficina en oficina, acá en el pueblo, reclamando que le den 5 postes, algunas golondrinas, un pedazo de alambre, etcétera. Y ni siquiera eso le dan, ¿no? Cuando se sabe también que se destinaron miles de millones para la ayuda desde distintos fondos, que por supuesto se perdieron el camino, pareciera, ¿no? Aparentemente. Pero bueno, no sé, también, esto va por mi cuenta, ¿no? No lo dicen acá, ni en los flyers, ni en ninguna parte, pero también que aparezca gente tan rápidamente a decir que acá se va a construir una plaza, acá va a haber un loteo, acá esto, acá lo otro, cuando todavía la tierra está humeando, te hace pensar sobre cuál fue el origen y la motivación del incendio mismo, ¿no? Te pone a pensar, como te levanta más de una sospecha. Pero bueno, eso va por mi cuenta. Bien. Bueno, ya estamos casi para hacer una vuelta de nuestro disco Vamos al Lado B, y viene la pauta publicitaria y después nos vamos a un tema, ¿no? Porque ya estamos muy jugados, ponemos el tema. ¿Podemos poner el tema? Sí. ¿Sí? Ah, ¿después? Como quieras. Bueno, tire, haga usted es responsable también, tire la pauta. Vamos con y después la tanda, ponemos que un tema ya pasamos unos minutos. Dale. Y después ya nos quedamos libres. Bueno, dale. seguimos el lado B de Factor Folil, aquí por Radio Alas, en El Bolsón, 89.1. Estamos al teléfono 2944-802315 para que radio participen. Y ya que estamos diciendo eso, llega una que dice, ahí apuntándome a lo que decía antes de ir a la tanda: el Estado no se borró, el Estado hostiga, persigue, provoca, desaloja, asesina y se dedica a jodernos la vida. ¿Cómo anda? ¿Qué pasó acá en el lado B? Upa, hubo una inversión de... De roles. De roles y de estudios. Así que agárrense, Qué bueno, ¿sabe que la radio... ¿Usted sabe que en la radio hay gente? Usted, no sé, por ahí en las casas piensa que estamos solos. No, no, no, acá hay mucha gente. Las cabezas se están humeando. ¿Qué están haciendo? A ver, ¿lo pueden contar igual? Vengan acá, no sean tímidos. Dale. A ver. ¿Qué se anima? Hola, Factor Folil. ¡Vamos, Factor Folil! Porque por ahí no nos creen. Piensa que estamos dos nomás acá. Acá hay más gente. Hay más gente, más gente. Confirmado que hay más gente. Si me consiguieran gente, me siento muy alegre. Bien, por primera vez lo hacemos hablar a ese personaje al aire. Además, ahí están creando, están haciendo cosas. Usted tírese una rola, Venga, venga, tire, ¿qué va a elegir? Venga, venga, vamos. Hola, ¿cómo anda? Saludo, así no quedo parco como siempre. Arisco era el viejo. Arisco, el paisano. Bueno, ¿qué tema? Después pido un tema y ponga ahí, mire, tienen los controles y ustedes saben. Bueno, Osamenta. ¿Pusiste Osamenta ya? ¿Pusieron Osamenta? Sí. ¿Alguna vez? Sí, alguna vez. Sí. Bueno. ¿Algún tema en especial? No se me viene ahora, ahí buscamos. Tiramos, pero Osamenta seguro. Bien. Qué bueno, usted lo vio acá, ¿no? Qué tiempo aquello. Qué recital, ¿no? Pusimos una vez y fue muy celebrado el tema que pusimos. ¿Osamenta? Sí. Ahí está. Es una banda que volvió a la actividad, habían parado un buen tiempo y ahora tuvimos noticias de vuelta que están grabando un nuevo disco. Cosa que, bueno, está buenísimo, porque sí, bandón. Se había separado, habían dejado la actividad y, bueno, fue un bajón porque era una de las buenas bandas que estaba en actividad y ahora han vuelto, así que festejamos. Buenas letras. Buenas letras, por sobre todas las cosas, sí, buenas letras. Bueno, gracias, Loro. Grande, ¿eh? Hablando de chismes de bandas, ¿te enteraste lo del cantante de Megadeth? ¿Qué hizo? No, ¿qué le hicieron en realidad? Lo condenaron a cadena perpetua. ¿Al cantante? Sí, a Dave. ¿A Dave Mustaine? Sí. ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo? Y no sé, como que lo empezaron a investigar por una denuncia de un trabajador, así, y descubrieron un montón de cosas, de abusos laborales y no sé qué, estafa, cosas con la guita, no sé. Sí, sí, sí. Y ahí, viste, en Estados Unidos son con eso, no tienen pocas pulgas. Sí. ¿Vos sabías algo, Lolo? ¿Usted? No. Yo sabía de que Dave Ellefson, que es el bajista, legendario de la banda, que estuvo en los primeros discos, después se fue y después volvió. Vio que son empresas, claro, esas bandas, ¿no? Nos encantan y son parte de nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra adolescencia, y todavía lo seguimos escuchando y bancando, pero son industria, ¿vio? Y hacen tratados, y entonces el jefe es el Dave Mustaine. Y el chabón este, Ellefson, estaba denunciado por abuso sexual. Por las redes, algo, un rollo de eso, ¿viste? Tuvo un quilombo y lo echaron. No sé cuál es lo que dice usted ahora, pero tal vez sean esos juicios que se hacen entre ellos porque también hay tema de plata, ¿vio? Sí, sí, cuestiones de abusos económicos y abusos de poder y de contratos, ¿viste? Basura y explotación y no le dan la parte que le corresponde, etcétera. Así a un montón de gente, sonidistas, qué sé yo, gente que va con ellos en las bandas. Y bueno, lo mandaron a prisión, cancelaron una gira que estaban por hacer y quedaron todos en la lona, más o menos. Así que bueno, no sé más que eso. Ya rastreamos esa nota, Sí, sí, hay que rastrear. A ver qué. Y por ahí alguien que está escuchando sabe más, tiene la data, ahí está, es seguidor de Megadeth y bueno, le debe haber caído como un baldazo de agua fría. Porque creo que habían sacado un nuevo disco o algo hace poco, no sé. Sí, seguramente, sí, estaban grabando y girando siempre, vienen para acá, la gente acá es muy fana de Mustaine. Pero acá somos fanáticos, en lo personal, de un monstruo de la Ciudad de los Vientos. Ajá. Que toca este fin de semana en... ¿Dónde toca? Acá en el Bolsón, che. Ajá. Sí. Este monstruo, mirá. A ver si suena acá. Le mandamos un mensaje, Le escribimos a Yaman Herrera. Teléfono para Yaman. Avísenle que lo estamos esperando acá. Estamos esperando su mensaje. Le digamos, capaz que lo podemos llamar, alguna cosa. Levanta el tubo, Yaman. Mirá, escuchá. Te están llamando, Yaman. Ahora que la noche ya pasó, puedo volver a... Bueno, está Yaman este fin de semana acá en el Bolsón, está en una gira zarpada junto a Julián Rossini. ¿Sí? Van a tocar el día 26 de abril, que es sábado, en la Casa del Bicentenario. Se viene el Camino Tour al Bolsón, una gira por Villa Langostura, Bariloche, San Martín de los Andes, bueno, no sé, por lugares acá del territorio. Van a tocar en el Bolsón. Entonces, como decía, se presenta junto al pianista Julián Rossini en un concierto intimista que hará un recorrido por todo el repertorio del artista patagónico en un formato que invita al viaje y la emoción. Siento son los ojos que miré. Me encanta. Bueno, y las entradas están en venta en un local ahí en la avenida Julio Asesino Roca y la capacidad es limitada, Bueno. Bien, hay que apurarse entonces. Eso tenemos hasta ahora, mire si en una de esas no estaciona Yaman acá, baja con su guitarra. Ajá. Y se tira una rola acá adentro. Y ahí nomás, extendemos el programa. Está el invitado, programa. Ahí estamos esperando a ver qué pasa. Bueno, también sonó hace rato el tema Perdemos la piel de su disco Yaman y los hombres en llama. Así se llama una de sus bandas. Bien. Bueno, ¿qué tiene usted? ¿Algún radiomensaje, algo? Estoy buscando. Hoy hubo actividades, hubo una... ayer en realidad hubo una marcha provincial en Chubut, y eso quiere decir marchas en simultáneo por muchas ciudades de Chubut, Comodoro, Trelew, Rawson, Esquel y Lago Puelo también. Y por ahí me olvido alguna, pero hasta ahí sé que existieron. Y bueno, la gente también se está movilizando por un montón de cosas, no solamente por cuestiones que iban a pasar hoy en la legislatura, que del todo no pasaron, pero pasaron algunas, como por ejemplo el tratamiento de una nueva ley de bosques, y ojo al piojo ahí, porque se estarían habilitando cosas, ¿no?, que todos tememos, ¿no?, que puedan pasar después de que el bosque queda quemado. Y bueno, trataron también otros temas más de impuestos, deuda y qué sé yo, pero el temor era que tratasen un proyecto llamado Soberanía Energética, el cual da un marco todavía más abierto para la explotación de megaminería de uranio. Además del fracking que quieren hacer por la zona de Comodoro, en la zona de Cerro Dragón, y tomando agua del Master, por ejemplo, como decíamos hace rato. Entonces, bueno, están esos peligros ahí sobrevolando más que nada Chubut, pero también del lado Río Negro, están con planes muy, muy parecidos, ¿no? Casualmente. Allá en la Ciudad de los Vientos también comentábamos en la semana de que como que están jugando con los trabajadores también, ¿no? Porque le meten presión al sector petrolero de que bajan equipos y con las vacaciones forzadas, ¿no? Que pongámosle que dicen, usted tómese vacaciones ahora. No en el verano porque tiene que trabajar. Diferentes formas de explotación y de meterte ¿no? Una psicológica laboral, hay un daño terrible. Y ahora vienen con este, como que se van a salvar con esto de la búsqueda de los metales pesados, ¿no? Con el uranio, con no sé, con un montón de uranio y el petróleo no convencional, tipo lo de Vaca Muerta, uh-huh. O sea, fracking, básicamente. Fractura hidráulica, también se le llama. Y bueno, entonces las empresas, que muchas empresas se están retirando de Chubut y por eso tantas vacaciones ahí sospechosas, porque no quieren decir o no quieren pagar el costo político de despedir a todos los trabajadores de las minas que se están yendo, de las minas, de las petroleras que se están yendo. Y también está como esta explotación salvaje, como haciéndole creer a la gente de que va a tener, por ejemplo, no sé, una mejor ciudad, mejores caminos, pero si con la explotación del petróleo está todo destrozado, igual las rutas, no sé, los gimnasios, las canchas, no es que es una ciudad linda y que le han invertido, digo yo, en las empresas, ¿no? Que cada vez es peor. Como dice, secaron un lago y ahora con esto que... No sé, sí, por ahí se creen que... Ni siquiera se gasta mucho en el verso ya, porque está bien, te dicen que va a haber más fuentes del trabajo, etcétera, pero no pueden decir mucho más que eso. Por ahí te hablan de progreso en términos generales, de progreso, como que ¿qué va a venir? Más luces, un cine, ¿a qué se está refiriendo con progreso? ¿Cómo llaman esto de las hamburguesas? McDonald's. Claro, McDonald's, ponele, pero ya no prometen mejores hospitales, mejores escuelas, mejores rutas. Ellos ya ni lo mencionan porque saben que eso tiene muy patitas muy cortas. Entonces, realmente, los vidrios de colores ya ni siquiera tienen colores. Son unos vidrios despintados que hay que ser muy... ¿Sabe qué? Mire, le voy a contar algo. Hay una escuela ahí en la ciudad de Los Vientos, en Comodoro, que está en el centro y está frente al edificio de la escuela de arte. Está frente al edificio de Pan American, donde está toda la empresa y no sé. Energy. Sí. Y resulta que la escuela, que se cae a pedazos, como dice, no, los vidrios están rotos, hay baño, no sé cuántos pibes son, y hay dos baños nada más de nenas y dos de niños. Y bueno, se cae a pedazos la escuela, lamentablemente. Pero le habilitaron un pedazo de patio de esa escuela para estacionar los autos de Pan American. Y la escuela que se caiga a pedazos, por ejemplo. Bueno, pero me imagino que por lo menos pagarán la cena, algo, ¿no? Como el desayuno, ¿no? No, no pagan nada. Capaz que por ahí alguna changa. Bueno, y ahora que decís eso, me acuerdo que también estaban en la legislatura hoy viendo una propuesta para hacer una capacitación sobre minería para todos los docentes de Chubut. ¿Viste? Ahí como para ligar las dos cosas. Y Héctor decía, el miércoles, o sea, ayer... hubo una marcha provincial y que fue en conjunto con la marcha de los jubilados. Los jubilados también están en pie de guerra, como decíamos al principio del programa, también en la Patagonia, no solamente allá en Buenos Aires, se está replicando en muchos lugares del país, porque si no alcanza en Buenos Aires la jubilación mínima, mucho menos alcanza acá, en donde las cosas son un poco más caras. Entonces realmente los jubilados la están pasando muy mal, no pueden ya casi ni comprar ibuprofeno, por decirte un remedio de lo más barato, pero ellos tienen remedios más caros en general. Entonces si el PAMI no te lo cubre y si lo tenés que pagar de tu bolsillo, tenés que elegir o el remedio o la bolsa de polenta. Y la verdad es un espanto, ¿no? La realidad de jubiladas y jubilados en Chubut, en Río Negro, en toda la Patagonia. Entonces están saliendo todos los miércoles alrededor de las 5 de la tarde a marchar en muchas ciudades. A ellos se sumaron también gente que, como vos decías, de institutos, profesorados, que a veces tienen que ver con educación especial, a veces con educación artística, a los que también están haciendo recortes, están echando a docentes, están cerrando carreras. Por ejemplo, la carrera de discapacitados intelectuales que están cerrando acá en la zona del Lago Puelo y en muchos lugares más. Entonces, está habiendo un montón de gente que está saliendo a luchar a la calle, a reclamar por todas estas cosas que están pasando, que son una más terrible que la otra. Y justamente ayer se sumaron a todos estos reclamos toda la cuestión de, bueno, que no entre la minería de uranio a Chubut, que no entre el fracking. Justicia por Lautaro Martínez, que se suicidó y al día siguiente lo declararon inocente, ¿no? Lo estaban queriendo condenar a 4 años de prisión. Al pibe lo escrachan durante 4 años, ¿no? Desde el 2021 hasta esta parte. Lo hacen mierda, pues encima era un pibe en estado de vulnerabilidad. El día anterior se suicida a que le den la sentencia y lo sentencian, o sea, lo absuelven. Claro. Lo declaran inocente. Es como parece una burla ya. Es terrible. Se ríen en tu propia cara. Totalmente. En tu propia tumba. Exacto. También. Bueno, muy fuerte, ¿eh? Tenemos el teléfono de la radio 2944-802315 y acá nos pidieron un tema en vivo y en directo acá. Ajá. Una de las tantas, no sabes, estaban haciendo pogo hace rato. Bien, bien. Y con, bueno. Y con Shaman. ¿Este es para hacer pogo? Estaban haciendo pogo con Shaman. Imagínense la manija que tienen. Claro. Así que imagínate. Tenemos un temón acá. Se llama Hambre de Revancha, está en vivo y bueno, va a sonar buenísimo. ¿Qué dice usted? ¿Lo escuchamos? Dale, dale. Está también Chamán acá haciendo pogos también. Vamos. We'll be right back. ¡Vamos! Se... ¿Va cayendo gente al baile? Sí. A ver, operador, deme gas. ¡Wow! ¿Cómo suena eso? Estarán haciendo pogo en sus rucas, me imagino. Ahí en el barrio Usina, como locos. En la operación está haciendo pogo. Sí. Allá el Mati también. Bueno, buenísimo. Tenemos en este momento un upper legendario. Nivel legendario, sí, de alas. Y es un honor. Sin en la oscuridad, allá, el metal. Preséntese, operador. En las huestes de los controles. Buenas noches. Vamos. ¿Cómo le va, Iván, Mate? Gracias. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda? Bien? Bueno, muy contento. Primero que nada, medio nervioso. Esa. Pero dicen que es como andar en bicicleta, ¿no? Esa. Sí, más o menos. Vamos. Estamos muy contentos. Yo estoy muy contento y bueno, estoy gracias. Seguro que un montón de amigos del metal lo estarán ahí también escuchándolo, tirando sus rolas. Vamos. Qué bueno. Estamos casi que nos vamos, ¿eh? Sí, ya pasó tan rápido. Sí, falta un toque nomás. ¿Tenemos más mensajes? ¿Qué onda esto? ¿Vos sabés qué hay por acá? Yo no sé si... A ver, voy a poner reciclar esto porque no sé si está llegando todo acá. Bien, 2944-80-2315. Pasó un temón de Osamenta. Tuvimos la suerte de verlo en un recital acá en el Bolsón, inolvidable. ¿Sabe que hubieron dos noches de metal? Oh. Eso es para un documental, diría yo. Unas y no compas, era Pinar Rock. No, unas compas de la feria, creo que estaban en la feria, no sé cómo fue la historia. Uh-huh. Fanas del metal, juntaron un billete y se armaron terrible reci. Ojalá un día podamos traerlas y contar esa historia, ¿no? Hermosa, que trajeron un montón de bandas, entre ellas Osamenta. Jo. ¿Eso cuándo pasó? ¿Te acordás? ¿2000 cuánto? Estamos 20 y pico, así que eso fue como 2020, estamos 2025, como 2015. ¿Sí? Más o menos. Y entre otras bandas, bueno, también cerró Letal. Epa, mirá, bueno, conocimos, yo por lo menos conocí a Tusteno. Sí, Tusteno, Caustos, tocó Helker. Bueno, Samenta, Letal y no me acuerdo de una otra más. ¿Quién más tocó? ¿Salem? ¿Tocó Salem? Bueno, ¿local? Casi. No, Salem ya no estaba, creo. ¿1924? No. ¿Tocaron los Letus? Capaz. Tocó Letus, creo. Sí. Dicionis. Dicionis. Sufrixio. ¡Oh! De acá. Después vinieron bandas de Skell también. Hubieron bandas de Skell. Y. Sí, fueron varias bandas. Qué lindo. Varias bandas. ¿Qué? Dos noches fueron. Un montón de bandas. Qué bueno. Dos noches. Jo. De música, no sabes lo que es. Se empacharon ahí. No, qué locura, qué lindo. ¿Y locura. Eso dónde fue? ¿En el Gales? No. Fue en el hangar. Allá donde estuvo aterrizando la Bullrich. Ahí, sí, ahí mismo. Ahí mismo, ahí. Ahí, de ahí se. Desde ese momento está maldito ese lugar. Hay que exorcizarlo ahora. Ay, con algún, no algún buen recital metálico. Bueno, recuerdos, lindos recuerdos. Soy un poco nostálgico, ¿vio? Debe ser el otoño. ¿Qué más tenemos? Dice. ¡Qué grande ese Oper! ¡Qué emoción! Dicen acá. ¡Vamos! Alguien reconoce ahí la vocecita. Bueno, ahí la gente se está anoticiando de. Ahí, un regreso con gloria. 2944-802315 es el teléfono de nuestra radio. Va, cuénteme a ver si es cierto, sí, que hay un guiso el primero. El primero hay un guiso. Un guisardo. Hay un guisardo y también vamos a ver si no falla el carbón, va a haber choris también. Muy bueno, Y bueno, va a haber toda una movida en honor, ¿no? al día del que se trata. con una charla ahí que va a estar dando nuestro Peñi Adrián Moyano. Qué buenísimo. Lo vi, ¿sabe dónde? Ajá. En el documental que me pasó. ¿Usted me pasó el Descolonizando a Roca? ¿O yo le pasé a usted? No, al revés creo que fue. Ah, bueno. Lo vi, el documental. Ajá. Y sale hablando también él. Y sale también Balco. Ah, mirá. Está muy bueno. Y bueno, seguro que va a traer... Eso, ¿a qué hora va a estar? Hay como un flyer, sí, ¿no? Sí, hay un flyer, hay un cronograma. La movida arranca a las 13, va a ser en el Zoom del Irigoyen, del barrio Irigoyen, acá. Bien. Cerca. ¿Por acá cerca? Ahí en la calle Linares, Cacique Linares. Uh-huh. Y va a arrancar a las 13 y la charla con Adrián, uh-huh, empezaría a las 14. O sea, daríamos un tiempo para comer, ahí charlar, tomar unos tragos de algo y... Y ahí arranca la charla, y después de la charla, que bueno, nos quiere hablar sobre cuestiones como clase, pueblos y otras cuestiones. Ahí Adrián, que no nos decía que no es algo, una charla que suele dar, uh-huh, o no suele hablar de esos temas en público, pero siendo primero de mayo, viene súper al caso. Lindo día para reflexionar. Sí. Y bueno, y después de sus palabras, de su Kume Sungun, tendremos ahí una ronda de intercambios, de bueno, a ver qué rebota. Qué lindo. Que la gente que puede reflexionar en función de lo que nos, la propuesta que nos traiga Adrián Moyano. Y después de eso estaría ya pasando a tocar Anaí Rayén Mariruán. El Ulcatún. Claro. Bueno, que ahí tendrá sus instrumentos, tendrá sus canciones. Qué lindo. Alguna vez hemos pasado temas, ¿eh? ¿Se acuerda? El sí, de la ballena, estaba buenísimo. El de la ballena, ahí tiene un montón. Está haciendo todo el tiempo, está produciendo cosas, incluso también con otras también que le hacen a la música. Y también ella ha lanzado un libro hace poco, así que capaz que lo puede traer y lo puede presentar, porque también desde las 13 va a haber como una especie de feria de libros, quizás. Ah, algún puestito con libros, alguna fotografía. Alguna exposición de fotografía. Vamos. Que viene bien al caso. Relacionada, bueno, al primero de mayo o a la lucha. Sí, a la lucha. Bien. ¿No? Pues ves que acá dice, sí, una frase. Reencontrarnos en las luchas que nos habitan. Ahí está. Dice el flyer, está muy bueno, ¿eh? O sea, no solamente luchas sindicales, sino luchas, estas, todas las luchas que estamos mencionando hasta ahora en el programa, todas tienen que ver con la lucha, ¿no?, del pueblo, básicamente. Entonces, que es histórica y que viene de hace cientos de años. Y algo también que decimos siempre, ¿no? Como que todas las formas de lucha son válidas, ¿no? Totalmente. Y acá en estos territorios, aparte, hay una tradición de lucha infernal, ¿no? De Huaychán. Uh-huh. Incluso de antes que esté el Estado argentino con su bandera, clavándola por acá. Así que tenemos un montón de cosas para rescatar. Si te fijas ahí en el flyer, por ahí no se nota tanto, pero hay una foto que es... ¡Oh, qué de, lindo! ¿De los 20? No. Sí, de los años 20... que es la Patagonia Rebelde. Es una, sí, es un acto que se hizo ahí afuera de... Creo que es Río Gallegos eso, si no me equivoco. Uh-huh. Y después hay otra fotito más abajo. Sí, que el 2001. Claro, que tiene que ver con el 2001, que es otro gran momento de ebullición, de lucha, de agite y de puebladas. Bueno, esto también, pongámosle, si... ¿Me puedo autoinvitar? Está escuchando la red, digo, quiero ir y voy a llevar mis libros también. Sí, ¿no? Sí, también, por supuesto. Autogestión a pleno. Sí, sí, a ¿sí? pleno. El primero de mayo en el Zoom del Irigoyen. A partir de las 13, a las 16 va a empezar también a cantar la Mien. Músicos invitados, dice, también. Y después, claro, guitarreada, un rato de guitarreada ahí. Y bueno, tipo, yo calculo, no sé, 19, 20, por ahí capaz. Hay que ir cerrando por también el tema del Zoom. Y bueno. Sí, esto es... ¿qué día acá esto? ¿Martes, no? Jueves. ¿Jueves? Jueves primero de mayo. Ah, ¿y qué onda acá? Recordemos que es feriado puente el viernes. Ah. Al día siguiente no es laborable. Ah, bien. O sea que ahí tranqui podemos estar sin presiones de que al otro día me tengo que levantar temprano, etcétera. ¿Ese día hay factor Folil? Buena pregunta. No sé, ¿eh? ¿Un factor Folil el primero de mayo? ¿Qué decís? ¿Cómo la ves? Mande mensaje. Que viene. Bueno, mande mensaje. 2944-802315. Tiene hasta las 9 para decirnos si el primero de mayo usted quiere escuchar factor Folil o nos vemos en el Zoom. Porque también podemos elegir un factor Folil así de antología y lo pasamos, lo repetimos. Podría ser también. Horario. Esa y es no, otra opción. Y nos vemos en Jamaica, diríamos. Claro. ¿Sí? Bueno, hay muchas actividades, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Este jueves ya fue esto, ¿no? Claro, esto era hoy. Esa es la convocatoria a la legislatura, en donde estuvo militarizada para variar la legislatura, ahí con asistencia del inefable gobernador Torres, que dice las malas lenguas por ahí que es uno de los mejores, con mejor imagen para ser presidente. Así que bueno. ¿Nacho Torres? Nacho Torres. Yo creo que viene uno peor. ¿Ah, sí? ¿Peor que ese? Sí. A ver. Porque la gente... Tira una puntita. La gente vota peor cada vez, ¿o no? Tiene que venir algo más feo, ¿no? Decís vos. No sé si tiene que venir algo más feo, pero van a elegir algo peor. Es más, ¿sabés qué? Tengo unos pensamientos bastante nubosos con respecto a todo esto que está pasando, ¿no? Porque parece que... Yo pensaba, ¿no? Digo, no, el fin del mundo, no sé, todo esto del fin de la humanidad, ¿viste? El Papa Negro. Y capaz que soy también testigo de todo esto. Lo estamos viendo, ¿no? Esta hecatombe mundial. ¿Vio? Sí. ¿Sabe qué? Lolo, ahí tiene en el teléfono de la radio, en el WhatsApp, mandé un video. Hay un video ahí, que estaría bueno pasarlo. Dura 3 minutos nada más. ¿Lo buscamos? Mira, mientras lo busca, leo una radio participante que dice: ¿puedo llevar mi instrumento? ¿Dará tipo fogón? Y yo creo que sí, que se está refiriendo al primero de mayo ahí en el Sur Irigoyen. Sí, sí, sí. Traigan todos los instrumentos y hacemos una gran tocata ahí. No sé si con fogón, no sé si cómo estará el espacio, ¿viste? Para habilitar un fogón, pero sí, hacemos una ronda ahí de instrumentos, una ronda musical y tocamos ahí entre todos. Yo sí. tengo unos toc-toc para tocar y bueno, podemos llevar también instrumentos tipo ñorquín. Ahí bueno, está, no, mirá, ahí está. Ahí está, acá. Hoy estuvo sonando. Estuvo sonando. Llevemos todo lo que tengamos a mano, tu truca. ¿Qué sé yo? Bueno, sí, lo ukelele, que tenga. Ukelele, lo que tenga. Digeridú, eso. Me encanta. Flash. Sí. Y acá hay varios, en la comarca hay varias gente que toca digeridú, hasta enseñan también. Tambores, se pone re bueno. Bueno, tenemos este video que lo queremos pasar antes que cerremos el programa. A las 9:30 viene Relatos Matrioscas, ¿verdad? Así dicen. Yo sé que lo mandaron desde el ciberespacio. Lo están programando vía remoto. Exacto, sí. Tiraron ahí y suenan las 9:30. Bueno. Nosotros como que desaparecemos. Y sonará eso. Ponemos ese video, ese audio. Torres video. Y Milei avanzan en un plan de saqueo. O sea, hay minas de uranio en Chubut. Nacho Torres quiere sacar uranio en Chubut. ¿Qué lo va a poder sacar? Digamos, vas a tener estadounidenses en fila para sacarlo. Pero si alguien quiere venir a comprarlo, se lo vendemos. ¿Qué sirve tenerlo, enterrado? Te vienen a comprar uranio. Si nos vienen a comprar, lo vendés. Vendo. Milei lo deja en claro. Quiere avanzar con la extracción del uranio como plan de entrega de nuestros bienes comunes naturales. El uranio es clave en la energía, pero también para el rearme bélico nuclear de las grandes potencias. Sí, yo te hago una pregunta. ¿Qué insumos usas en el armamento nuclear? Usas uranio enriquecido. Torres planea, este jueves, llevar a votación en la legislatura provincial el proyecto de ley número 047/2025 que abre el camino a la extracción de este material. De aprobarse dicho proyecto, le abre el camino a la explotación del uranio en Chubut. Todo este avance es parte del acuerdo con el FMI. Cuando Milei dice que hay que acostumbrarnos a ser un país de servicios, nos está aclarando que la matriz económica apunta a conseguir los dólares para honrar la deuda. El principal órgano económico pasa a ser el puerto. Por ahí exportaremos granos, hidrocarburos y minerales. Milei ofrece nuestra Patagonia como enclave donde se explote todo lo que se pueda vender para pagar la deuda y maximizar las ganancias de las multinacionales. La zona donde se planea instalar la explotación de uranio está ubicada en el centro de la meseta chubutense a orillas del río Chubut. Los acuíferos afectados desembocan en este río, el cual llegará cargado de contaminación a las ciudades y pueblos. Además de la contaminación radioactiva remanente en piletas de evaporación y desechos industriales, el aire de la zona quedará contaminado con radón y polvo de uranio, los cuales pueden volar cientos de kilómetros y afectar directamente a las poblaciones costeras. Torres vende humo cuando dice que es soberanía energética, porque a la par negocia con PAE para explotar pozos mediante fracking en Comodoro Rivadavia. Esta técnica utiliza enormes cantidades de agua. ¿Saben hasta cuándo les pertenecería a esta empresa estos pozos? Hasta 2070. Por menos de un 10% de regalías, un saqueo contaminante en una zona de nuestra provincia que ya tiene problemas con el abastecimiento de agua. Como vemos, este plan es la entrega abierta de nuestros bienes comunes naturales a las grandes empresas multinacionales para pagar la deuda externa. Como mostramos en 2021, que llenamos las calles y con el paro de la pesca logramos frenar el avance de la zonificación minera. Este jueves tenemos que salir de nuevo a las calles para dejar en claro que Chubut ya decidió y que no hay licencia social. No es no. Tremendo. Tremendo, usted lo vio igual. Sí, terrible. Ese lo quisimos hacer sonar el otro día y se saltaron los tapones. Imagínense, la radio estaba re enojada. Vos sabés que yo justo lo venía escuchando a eso. Sí. Y se cortó. Yo dije, ¿qué onda? Lo cortaron a propósito, porque estaba ahí denunciando. O capaz que, no sé, nos bajaron la llave, ¿viste? Plac. Sí. ¿No? Yo pensé algo así. Dije, a alguien no le gustó que le estaban ahí tocando a su ídolo. Y bueno, o por ahí fue el perro muerto que vino acá y bajó las llaves también. Hay un perro, viste, que es como casi ministro o algo así. ¿Cómo es eso? Y uno de los perros de Milei, por lo visto, está, él le habla y todo, le consulta cosas, pero está muerto, murió hace un tiempo ya. Y bueno, y ese es el tipo que está ahí. Bueno, es bizarro todo, ¿no? Lo que estamos viviendo. Tremendo. 2944-802315. Bueno, todavía no definimos si venimos el primero o no, que es justamente la semana que viene. Ya es primero. Y por lo pronto nos vamos a ver en el Zoom. ¿Qué dice usted? Sí, totalmente. ¿No? Nos vamos a ver en el Zoom el jueves que viene, eso seguro. Desde las 13. Yo me tiraría unas rolas, ¿eh? La charlamos. ¿Allá, en el Zoom decís? No, acá. Ah, acá. Yo no sé, capaz que hay algunos que están lejos, el primero, y no van a poder ir hasta el Zoom, después volverse a la noche, no hay colectivo. También no hay otra nada. Cosa que se puede hacer es que tenemos que grabar todo eso y en algún momento tiene que salir. Por ahí podemos pasar algunos fragmentos, viste, de la charla con Adrián, de lo que cante Anaí, y lo pasamos acá por factor. Usted, usted me quiere hacer laburar el primero, ¿no? Que tome audio. Claro. Bueno, ah, esa es buena, ¿eh? Ah. Usted tiene pinta de... Muy bien, usted ya se remangó la camisa, ¿eh? ¡Vamos! Claro, pues mirá que ahí estaban preguntando en la radio participancia. Si pinta fogón allá, arranca tipo 19 el fogón. Tiene que arrancar un fogón, sí. Y no vamos a estar acá y nos perdemos fogón allá, ¿no? Me parece que... Se transmite también en vivo, sí, es buena esa, ¿eh? Ahí está. Sí, desde allá con un corresponsal, piqui piqui. Tiki, una compu, un micrófono. Bien, un está bueno. Está bueno, está bueno. Y chau pichi. Bueno, no sé cómo la pasó usted, yo la pasé bien. Yo la pasé muy bien. Tenía muchas ganas, hacía rato que no venía. La verdad que sí, se lo extrañó, se extrañó ahí la magia. A pesar que nos tocó, que la Oper se llevó la llave de nuestro estudio. Sí. Y hoy estamos en el otro, en el de Relato Matrioshkash. Esperemos no desacomodar nada de todos estos libros, que haya poesía. Es un lujo este estudio, ¿eh? No sé, dice que está enferma la Oper, pero yo no sé. Me parece que tiene una juntada de... ¿De emociones? No sé. juntada de chicas, no sé, y no sé. ¿Usted dice que es emocional? No sé si es emocional, me parece que nos están metiendo el... Bueno, pero usted ahí, también fue joven. ¿Qué hacía usted cuando era joven, Y no se haga el señor ahora, ¿eh? Por ese lado está justificada plenamente la ópera. Pero usted también es joven aún. Sí, por supuesto. Ni una cana tiene todavía. Qué bueno, ¿eh? Y bueno, estoy en la flor de la vida, se dice así. Bueno, nos vamos, Don Oper. ¿Sí? Muchas gracias por... Qué puntualidad. Che, ¿y nos vamos con una rola, algo? No sé qué va a poner ahí, ¿la que quiere usted? ¿A todo trapo? ¿Usted? No saludamos a los barrios ni nada. Todo ¿qué pasó? Lo que pasa es que hace como 3 semanas que no vengo. Claro, ¿entiendes? Ya nos olvidamos de los barrios. ¿Cómo nos vamos a olvidar de los barrios? Vamos a hablar de los barrios primero, el barrio Sin Frontera. Almafuerte. Almallín. Pinar. Toda esa gente que la está luchando ahí, reconstruyendo sus rucas. La Rinconada de Epu, ahí que la está también apechugando. También. Aquí en a Loma del Medio. Los Cayunaos, mezclo todas las locas. Vamos, sí, a Cipresal. Los Quenquentreu. Vamos, fue el cumple de la Machil. Sí, y están ahí a full. Vamos. Están en Cuesta al Ternero todavía, pese todo a todo. El Nehuen. Bueno, ¿qué, a otras Love también, Love, Pachile Antriao. A Pú Peña y Pú Lamien de la Love Pailaco, que están ahí también resistiendo y aguantando el chubascazo. Para que la Machi vuelva a su territorio, que vuelva a su rehue, ¿sí? Lof Relmulaf Kenwinkun Mapu. Y que la Machil, también Lilén, pueda volver a su rehue, ahí en Cuesta el Ternero. ¿Dijo Lof Cayunao? Creo que dije Lof Cayunao. ¿Sí? ¿Dijo Lof Currache? No dije Lof Currache. ¿Dijo Lof Curramapu? No dije. Vamos ahí. Le mandamos saludos también a la gente de Pufo Liche. Bien, ahí en Comodoro. Vamos, hoy compartían los flyers ahí, qué lindo. Qué lindo. Ahí a la papá de Catrimán Coligüeque, ¿no? Y todas las LOF que fueron violentadas hace poco, ¿no? La LOF Cañío, la LOF Pijama Huiza, bueno, la LOF Nahuelpan, Comunidad Nahuelpan. Y todos los allanamientos que le hicieron a sus casas, a sus rucas en Esquel, en el Maitén. Sí, ahí nos dije, mira, nos mandan ahí. Ah, los Pijama Huiza. Pijama Huiza. Aguante. A la LOF Coronel Inalef. Bien. ¿Sí? Y a una LOF que la absolvieron hace poco, no sé si vio la noticia, ahí en Villa Langostura. Vamos, ¿no? Sí. La LOF. No recuerdo. Se fue. Ahí viene. A ver, mándeme el nombre acá. Sé que había un quilombete ahí con la LOF. No me recuerdo. La nombramos siempre. Sí. Se me escapó. De Villa Langostura. Bueno, ¿Pachila ha entrado o no? Pachila ha entrado. Sí, está. Sí, ahí le dieron una paliza judicial ahí a esos huincas que estaban. Mirá qué loco. Decían que le habían comprado las tierras que ahora estaban reclamando, ¿no? Y los están acusando de usurpadores, alguien que había muerto muchos años atrás. No. Y dicen, no, le compramos, mirá, acá está la firma, recontratucho todo. No, bueno. ¿Quién no quiere que nos vayamos? Mirá, llega más mensajes. No se va, el factor no se va. Pero nos coparon la puerta, nos están amenazando. Y ahora es apoyo. No, es apoyo no nos dejan salir. Están viniendo las barras bravas acá del Club Frontera, de todos los clubes que hay por acá, por la zona. Vamos a tomar una birra, listo, nos quedamos acá. ¿Cómo se llama? No, pero viene Matrioshkas. El club de rugby, ¿cómo se llama el de acá? De acá, los Jabalíes. Los Jabalíes, el de allá de Pueblo también tiene un nombre. ¿Qué birra que me tomaría? De algún animalito. Ah, los Huemules, ahí está. Todas las barras bravas de esos están acá en la puerta, haciendo nos, el aguante. Nos destapamos una fresca, hacemos un poco, nos quedamos hasta las 12, volvemos sedados a la casa. Sí, ¿no? Total, ya estamos casi en primero de mayo. No, pero vienen los relatos Matrioshka ahora a las 9 y... Ahora, en 9 y media. Pero bueno, falta tiempo, para un poco. Bueno, Rumé Mañum. Ahí está. ¿Eh? Nos olvidamos de un montón, pero bueno, nos quedan algunas lofes, algunos barrios. La Lofa Anticura. Ahí está. Vamos. Néstor, no aguante. Sí. Bueno, Mañum. ¿Sí? Mañum. Rumé Mañum, que descansen. Mañana ahí el Oper, a Lolo, gracias también, no solamente por operar, sino por darnos ahí unos consejos así magistrales, ahí para zafar un poco. ¿Mañana sale embarrando? Qué buena pregunta, porque también hay mucho personal enfermo. Estamos ahí viendo planes de emergencia, de contingencia. Bueno, algo pero va a salir. Algo va a salir, yo bien. Creo que algo va a salir. Bien. Bueno. Así que bueno, si están escuchando y embarrando, pueden ahí tirar una puntita. Pero mañana bueno, ya casi no te queda viernes tiempo. A la mañana también hay programas. Sigue todo esto. Viernes a la mañana está lleno el tablero ahí de bueno, programas de todo tipo. También está. Alguien va a pensar. En los niños. Alguna vez en los niños. Los niños y niñas. También está. Bueno. ¿Cuál? La ronda de las madres. Está el informativo de la red de enfoques. Que esta semana lo editó Alas. Por primera vez en mucho tiempo. Lo vi ahí. El cerebro no sabe. Había un. Así. Se quemaban los pelos. Volvimos a la edición del informativo de la red de enfoques. Que se las trae. Y la red de enfoques. Esto es una primicia que doy. Está creciendo. Sigue creciendo. El otro día se sumó FM El Orejano de Villa Langostura. Y hace pocos días se sumó FM Che de Junín de los Andes. Me encanta. Así que va creciendo de a poco, se va poniendo. Me encanta el programa Nuevo Grito, ¿eh? El Nuevo Grito, genial. Ese programa es de esa radio. El claro. Lunes, programa de metal. Ahí Under. El Fede nos mandó, así que le hacemos un poco de publicidad. Los lunes a las 22 horas, imperdible. Re buenazo. Muy bueno. ¿Nos fuimos? Nos fuimos. Peu Cayal. Capeu Cayal. libre el Sungún que vuela esta noche. Factor Folil.